Unos minutos para las 12 del mediodía. Entramos ya en el tiempo de la actualidad local, aquí en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes. Y una de los encuentros que vamos a ofrecerles además en la jornada de hoy anunciado es el referente a conocer el resultado de la asamblea que se llevaba a cabo el pasado viernes en la sede de la Asociación de Vecinos, Plaza de la Verdureca Contigo, para dar a conocer el reparto de la recaudación obtenida durante la última edición del Belén Viviente. Es un asunto este que vamos a conocer a continuación con la portavoz del colectivo vecinal, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del teléfono. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues de manera muy breve, porque sabemos que estás ocupada, pero sí que sí. Queríamos conocer el dato, ¿no?, que se quedaba pendiente ya un poco para cerrar todo el tema del Belén. La recaudación, 3.708 euros, que se repartía a criterio de la Asamblea entre los colectivos que presentaban sus proyectos para ser beneficiarios. Cuéntanos finalmente, ¿cómo estuvo participación en la asamblea y reparto? Estuvo bien, bastante bien, solamente si con la falta de mucha gente por parte del Belén Viviente, gente que se excusó porque estaba enferma, otros porque no podían, porque tenían familiares, sobre todo la gripe afectó mucho. Sí. Y la verdad que estaríamos algo más del 20% de los que se visten. Yo creo que había más gente de las ONG que de nosotros, ¿sabes? No. Eso es así. Y bueno, se comenzó la asamblea, se habló un poco de los gastos y las entradas que había habido, lo que había para repartir y la propuesta que hacía la misma asociación de repartirla en 50, 30 y 20% según los votos obtenidos a los colectivos. Entonces, nada más que proponerlo, hubo una persona de los que se visten, de las figuritas del Belén, que propuso que se repartiera, se hiciera un reparto equitativo, se dividiera y se repartiera para todos. Entonces, se sometió a votación esa propuesta y la de la asociación, de las cuales salió la mayoría y solamente 5 votos. Éramos 23 personas, me parece, a votar, de las cuales solamente 5 votos querían lo que proponía la asociación y el resto votaba el que se repartiera entre todos. Pues así se hizo. Después de esas 2 votaciones, cada colectivo se lleva 527 euros, si mal no me equivoco. Así que muy interesante, y allí dieron razones, por lo tanto, de porque al final el reparto se hace así, porque hubo incluso gente que después comentaba, es que mi propuesta era que no, que se votara el 50, el 30 y el 20, pero cuando escuchas a todos los colectivos y los motivos por los cuales, la fundamentación de por qué presentan el proyecto, pues todos te convencen. Ya. Dices, bueno, ¿y a quién sí y a quién no, no? Entonces, bien, el ambiente bien, agradable y poco más. Después nos tomamos una copita de vino dulce y fue interesante, porque allí te das cuenta de cómo cada ONG está intentando tirar para adelante con lo que puede, como puede. Hubo el ofrecimiento de una de las personas jóvenes que se viste en el Belén, que en aquel momento dijo, mira, yo soy auxiliar de clínica, si me necesitáis los colectivos que trabajáis lo de enfermedad, ¿no? Entonces, muy bonito por eso, porque incluso ahí se ve una disposición bonita de una gente hacia otra, ¿no? Pues si eso sirve, pues también bendito sea. Pues 527 euros para Asociación Saharaui, para Vamos Juntos, Dame Tu Mano, CAPI, El Curtido, Discubre y Fibromialgia, que eran los 7 colectivos que presentaban proyectos. Una duda tan solo, Vamos Juntos, por ejemplo, es la única que solicitaba una cantidad menor, 413 euros. ¿Qué pasa en este caso? La diferencia pues no es muy grande. Los 500 se lleva la cantidad que no hemos llevado el resto de las ONG. Porque eso sí hubiese sido un problema. Si sale el de ella, el más votado, el de esta ONG, hubiésemos tenido que pasar a un cuarto, a una cuarta votación, ¿no? Pero siendo así, pues bueno, ellos se llevan algo más de lo que presentaron y nada más. Muy bien, pues es la única duda, ¿no?, que había al respecto. Sí, además todo muy bien, en un buen ambiente, las ONG unas con otras hablando, que yo creo que es un momento también importante. Allí después, cuando nos tomábamos el vinito, estuvimos diciendo que a ver si hacíamos algo más junto las ONG, ¿me entiendes? Que también podría ser interesante de cara al pueblo, porque tú ves la lucha que van teniendo y tú dices, Dios, aquí había que estar más apoyando, ¿no? Porque se están esforzando Hombre, por ejemplo, los del cáncer, tú los escuchas y tú dices, hay que ver el esfuerzo, que claro que mientras a ti no te toca, los estás viendo ahí, muy bien, esta gente están trabajando, pero cuando te toca te gustaría que hubiera más ayuda, ¿no? Uh-huh. O los de las personas disminuidas psíquicamente con ese esfuerzo que está haciendo esta ONG nueva, ¿no? Todas esas cosillas que tú dices, aquí hay mucha gente que está con ganas, gente joven con ganas de tirar para adelante y necesitan apoyo. Uh-huh. Y a lo mejor lo bueno sería que nos apoyáramos unos a otros. Uh-huh. Pues un importante aspecto a tener en cuenta, ¿no? Y para abrir también esa nueva posibilidad aquí a nivel local, el trabajo entre las propias asociaciones, las propias ONG y esa ayuda, ¿no?, que podían ofrecerse unas con otras. Nos vamos a quedar aquí, Mari Carmen, no te quiero robar más tiempo porque sabemos que estás ocupada y simplemente sí que queríamos dar a conocer el dato. Sí, porque he tenido que salir de algo que andaba haciendo y tengo que retomarlo urgente. Así que, bueno, pues simplemente te agradecemos el que nos hayas atendido. No sé qué quieras comentarnos algo más. Hombre, las gracias a Radio Brique porque esto es un altavoz en el cual nos están escuchando por no solo en Brique, sino por alguna otra parte de la sierra, que yo creo que sin ustedes también nos costaría seguir hacia adelante, bueno, de cara a todo lo que es difusión y sensibilización también. Uh-huh. Así que no nos presentéis un proyecto, por favor, pero que os apoyamos. Lo difícil. En fin, a nivel particular, no te voy a presentar proyecto. Bueno, bromas aparte, Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, ya no nos y queda más que guardar los cacharros y ya está. Hasta la edición 15, la 15. Del Belenviviente, que será dentro de nada, porque aquí ya el tiempo será con la edad, corre muy deprisa. Pues nada, algo especial para la 15 edición, para los 15 años de Belén, ¿no? Vamos a guardar los cacharros y después ya hablamos de la 15, ¿vale? Eso es, muy bien. Lo dicho, Mari Carmen, bueno, muchas gracias. Pues un beso para todos y gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós.